Y además fue amigo, es amigo de Mex Urtiz Berea, tocó como banda estable de Mex Urtiz Berea en la tele y creo que sí. Ahí también se le quedó pegado, ¿no es cierto? Sí, cierto sí, tono. Sí, sí. Lucas, ¿en vos es nuevo por ahí esta búsqueda de letras que no solo apuntan a las cuestiones sociales y demás, sino que también buscan hacerlo desde cierta beta humorística, por llamarlo de un modo amplio? Sí, la verdad, es relativamente nuevo. El ahondar en la canción fue una búsqueda de siempre, con relativo fracaso, digamos, no con relativo éxito. Hasta que fui encontrando la forma y a través de esta beta, qué sé yo, encontré un lugar donde me sentí más o menos cómodo, encontré qué decir. Nunca manejé muy bien el arte de la metáfora, entonces siempre fue lo mío la literalidad extrema. Y sí, mandás a alguien a leer El Capital, claro, no hay mucha metáfora. ¿No? Sí. Así que, bueno, el humor vino naturalmente, espontáneamente, así que bienvenido. Y trato de explotarlo un poco más, porque es una forma de llegar. Aparte, me parece que está bueno, ¿no?, poder llegar a canciones populares, incluso cantables en algunos casos, desde un conocimiento técnico de la guitarra atroz, que tenés que realmente, como increíble el modo de tocar, pero que eso no deja de llevar a la canción, ¿no? Que no sea una cosa de, mirá qué académico. No, totalmente. De hecho, bueno, reniego bastante de eso, aunque me toca hacer cargo de que mi formación es así, académica y demás, pero me fui cansando cada vez más del aislamiento, digamos, de contar a ver cuánta gente viene a mis conciertos, de que incluso arrastrar a los amigos para que vengan a escuchar y se aburran porque es música instrumental. Incluso hice una canción hace poco sobre eso, es que no entró en el disco. Así que, nada, tengo como obsesión llegar, ¿viste? Que lo que hago llegue, guste o no, pero llegue y genere algo. Entonces, y la canción, la verdad que, aparte que es un género, con mi hermano tenemos esa búsqueda en común, es un género como excelso, supremo, que me parece algo inalcanzable, llegar a la canción perfecta o a una canción digna. Así que nada, por eso empecé a andar un poquito en este género. Quiero escuchar después esa despedida de la música instrumental, ¿eh? Sí, la podemos hacer. Está interesante. Además, bueno, formás parte de la coordinación de El Guitarrazo, este proyecto que en algún momento comenzó Juan Falú, me parece que en un momento abrió la pelota para que toda la gente que toca la viola pueda seguir coordinando esto. ¿Qué es El Guitarrazo? Bueno, El Guitarrazo es un espacio abierto, es una orquesta escuela de guitarras, la empezó Juan allá por el 2002, enseguida él se fue, tiró la pelota, digamos, y el proyecto lo siguió Roberto Calvo. Y desde el 2008 estamos con Nacho Eguía, Rancho Romero, Daniel Schneck y yo, cuatro guitarristas, también grandes compañeros y músicos que también tocan el disco, estamos coordinando el espacio. Y bueno, es un espacio abierto en el cual enseñamos a tocar y tocamos música folclórica principalmente. Típico de Falú, ¿no? Tirar una gran idea y después irse a su bohemia. Bueno, Lucas, tenés la guitarra acá, así que a compartir música en vivo, lo que vos gustes. Vámonos. Compañero, yo quisiera contar un poco quién soy, con humildad y emoción, mas no de cualquier manera. La palabra verdadera es la que hoy ando buscando, y puede ser que cantando le vi arrimando el bochín, cuando el pensar y el sentir de a poco se van juntando. Nací en un barrio porteño y nunca me fui del pago, pero conocí otros lados que me quitaron el sueño. Y supe juntar risueño sus músicas y paisajes, y aunque no tenga el pelaje de un pajuelano de veras, puedo cantar chacarera sin que me acusen de ultraje. Y así le entré a la milonga, y el tango fue compañero. de mis santos quinceañeros que todavía resonga y en esa vida mi estonga no salía ni bailaba, pues mi reloj atrasaba un par de generaciones y me enredé con canciones de juventudes pasadas. Y volví a nacer un día que se armó goma en el centro, hubo gases para los muertos, porque así es la policía. Y comprendí que en la vida no alcanza con la guitarra, hay que afilar la palabra, el cuerpo y el pensamiento, porque llegado el momento el pueblo muestra su garra. Y esto modelo mi canto a un lugar aún incierto. Sigo buscando el acento que conjugue risa y llanto, los sueños y los quebrantos, la tristeza y la alegría, lo amargo que hay en la vida y lo que le da sentido trazar el propio camino con la ilusión compartida. Lucas Bragán está con nosotros presentando canciones de su nuevo disco, El Sentido, y aquí nos dicen, esperando por Luquitas, un abrazo grande que manda Fabio de Villa de Lina, compa grande de la Asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes. Fabio, un abrazo grande. Dos miluneros, si lo sabe. Increíble, inolvidables. En esta canción se abre un poco la discusión, Lucas, de lo que vos planteás en la misma letra, ¿no? A veces no alcanza con la guitarra, y quería preguntarte un poco por ese vínculo entre arte y política, que siempre es un vínculo tenso, ¿no? Por el riesgo de ser panfletario, por el riesgo de que no se diga nada por exceso de metáfora, o por el riesgo de que la música no alcance en un momento. ¿Cómo ves ese camino que en vos, bueno, es casi una pierna para cada cosa, ¿no? Totalmente. En mí es una tensión, como decís, constante. Básicamente por el tiempo que me llevan ambas cosas. Y qué sé yo, trato de conjugarlo, pero a veces termina siendo un poco artificial. Cuando siento la necesidad y encuentro la temática para hablar de alguna cuestión vinculada a, no sé, a las problemáticas sociales y demás, lo hago. Pero trato de evitar el panfleto porque tuve mi etapa de más de juventud de experimentar con lo panfletario. Pero bueno, la verdad que la revolución no habría llegado. No, aparentemente no. Así que no tuvo efecto. Pero bueno, cuando naturalmente viene, bienvenido. En el disco este tengo una canción sobre Julio López. Uh-huh. Sentí que no se habían hecho canciones sobre eso y es cierto. Todos los modos de poner en visibilidad sobre el caso de Julio, por ejemplo, vienen bien, como lo de la Barcelona, que todas las cada 15 días habla de Julio López. Uh-huh. Creo que son uno de los pocos espacios. Y bueno, una canción, qué sé yo, sumo. En ese caso creo que suma. De hecho, hemos hecho un estudio de mercado recién en las redes sociales que integrás, por ejemplo, el Facebook, donde vemos que en un 50% de las fotos estás con guitarra y en un 50% de las fotos con un chaleco de Ademis en una movilización. Sí. Así que vamos a preguntarte también por tu militancia y por tu oficio dentro de la docencia. Sí, sí. ¿Cómo venís sintiendo las escuelas, el diálogo con los pibes, que siempre es un lugar de termómetro social muy fuerte, los quilombos que los pibes traen y también los placeres, ¿no? Bueno, las escuelas son, la verdad, que un mundo increíble, demasiado amplio. Con los pibes tengo un buen diálogo, en mi caso. Todo eso que se dice sobre los valores, qué sé yo, es una sanata. Los pibes tienen sus valores, tienen su, qué sé yo. Nada, son reflejo de la sociedad de hoy, no más que eso, me parece. Tengo mucho diálogo con los docentes, porque aparte recorro escuelas para demis. Y bueno, también es todo un mundo para analizar, la docencia y cierto inmovilismo por un lado, cierta bronca por otro, como es como una población muy, muy contradictoria y interesante también para abordar y para acercarse. Hay un paro nacional anunciado para la semana que viene, ¿no? Sí, el 24 convocó la UTE finalmente, y bueno, nosotros, como Demis, obviamente adherimos, convocamos siempre a paros, así que en este caso no vamos a dejar de hacerlo. Reapertura de paritarias, sí, es la exigencia primordial para la semana que viene, ante la inflación, ante los tarifazos, que se pueda volver a discutir el salario de los profes y de las profes. Otro mensaje de Alejandro que dice: saludos al gran Lucas, excelente músico, el sentido es alto disco, que mande saludos a Fofa. Bueno, Alejandro es mi mejor amigo de la vida, lo conozco, tengo 5 años. Él y junto con mis amigos de los jueves, porque una canción dedicada a ellos, grabaron ellos mismos, que no son cantantes ni muchísimo menos, grabaron en el coro de ese tema. Ajá. Así que bueno, la Fofa es una cuestión ficticia que inventamos nosotros, una especie de torneo que hacemos de PlayStation. Ajá. La Fofa es la federación. Le voy a contar a los de Ademis, que juegas, sí, a la PlayStation los, sí, jueves. Sí, es una claudicación total, es para la panqueque. ¿Cómo es lo de los jueves, ese encuentro? Sí, el grupo de los jueves. Sí, es totalmente religioso, desde hace 6, 7 años nos juntamos todos los jueves con mis amigos de infancia y adolescencia a hacer cosas de amigos, comer, uh-huh, embriagarnos y jugar al play. Perfecto. Lucas, ¿querés compartir otra en vivo? Vamos. Te ignoran, te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos. Jorge Julio, ese es tu nombre, y así te quiero llamar. Un viejo que anda perdido por ahí, no es un loco que se fue a comprar el pan, es una pluma en el viento que viaja hacia el mar. El infierno por malo y por necio revive de nuevo, ya es libre, ya es nuestro, lo vuelven a ir por valiente y por terco, no quieren que escupa que vivió en ese infierno. Se habrán ido un poco más lejos. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos. Jorge Julio, ese es tu nombre, y así te quiero llamar. Viejo que anda perdido por ahí, no es un loco que se fue a comprar el pan, es una pluma en el viento que viaja hacia el mar. No es un viejo perdido, canción de Lucas Bragán de su disco El Sentido, por supuesto, a Jorge Julio López, cuando estamos a poco más de 20 días de que se cumplan 10 años de su desaparición, su segunda desaparición, por no decir su tercera, cuando hablamos también de la desaparición mediática, la desaparición que se le propina desde los medios justamente masivos para que no se hable de este tipo de casos. Lucas, nos vamos a despedir escuchando una canción muy hermosa porque es muy sincera, que es la milonga del insomnio, porque cuando los amigos que se han hecho padres en los últimos años nos hablan al bajar un poquito la luz, al pasar alguna copa, nos dicen, sí, todo lo hermoso que dice la gente, pero también cómo extraño dormir. Y vos lo sincerás en esta canción. Sí, totalmente. Es hermoso tener hijos, los amo todo, pero es una pesadilla el tema del sueño, ¿verdad? No mejora, aparte no mejora nunca. Es terrible. A todos los que quieran ser padres, sean, pero sepan eso. Gracias, Lucas, por venir. A ustedes. Gracias, Diego. Lucas Bragán con nosotros, Milonga del Insomnio. Anoche me fui a polillar con un deseo en la vida, el despertarme de día cual ser humano normal. Nunca me pude explicar como el mismísimo instante que me hace efecto el guisante, que me morfé para el sueño. Siento el llanto del pequeño pidiendo que lo levante. Joven y leve querido, luego da paso un aullido que rompe cualquier sordera. Llévame a la catrera, al lado de mi mamá. Vos andate pa'l sofá, si no te gusta esta vida, que mi mamá es solo mía y no te la pienso prestar. Que me llena de ternura, más la vida se hace dura, y tras un año sin dormir, y no le puedo exigir que sea más comprensivo, que no se enoje conmigo. No sé yo su mamá, pienso que esto va a cambiar cuando le pase el Edipo. Un abrazo para Javier, que dice, grande, el compa Lucas, los mejores recuerdos de la Asamblea de Ángel Gallardo, de los coimeros de siempre y todas las utopías. Abrazos desde Eunápolis, en Brasil. Y otro mensaje para Lucas de parte de Mavi, en este caso, Luquita Bragán, qué lindo que seguís. Abrazo, dice Mavi Moscón. Conocemos Moscón, Mavi. La agitaste, Lucas, ¿eh? Sí. Por varios lados. Están todos los amigos y amigas escuchando ahí. Nosotros nos vamos retirando ya hasta el día lunes de 10 a 12, cuando reconsideraremos amor y materia sonora.